Es un orgullo para nosotros como sonorenses saber que un niño sonorense participa en un concurso nacional y se lleva el primer premio. Eso es de reconocerse.